soy una mujer inconveniente. Soy Clara y me encanta ser inconveniente. Soy Irene y así nací inconveniente. Pero te amo mucho por ratos. Soy Úrsula, siempre, siempre inconveniente. Y ahora me dejas de cansar. No soy tus padres. Soy Desiré y a mí me da la gana ser inconveniente. No soy tu gobierno ni tu comadre. Hola, soy Olivia y soy una mujer inconveniente porque me da mucho placer. Hola, soy Adriana, soy una de las inconvenientes. Hola, soy Nadia y soy una gran inconveniente. Y nosotras somos las mujeres inconvenientes. Soy una mujer inconveniente. Y yo soy Rina, otra de las inconvenientes. Y soy Esperanza, otra gran inconveniente. Mi nombre es Sopita y soy una gran inconveniente. Y yo soy Orquídea. Bienvenidas a un programa más de Las Inconvenientes. Saludamos a todas las mujeres inconvenientes que nos escuchan. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy, Nadia? Bueno, el tema de hoy es despenalización del aborto en la conciencia colectiva. Y para ello es que escucharemos, como siempre, como todos los programas de Las Inconvenientes, las opiniones de diversas mujeres en nuestra sección ¿Y vos qué decís? También vamos a escuchar una historia más de la Juanita en nuestra sección Patas Arriba. Y también en nuestra sección Tomándonos la Palabra tendremos a una invitada especial desde Nicaragua. También te invitaremos, como siempre, a que pongas cuidado a las cosas que escuchás, a las cosas que lees. Y en nuestro espacio de denuncia, En la Mira, hablaremos de las injusticias que se están cometiendo contra una joven salvadoreña. Bueno, y con eso creo yo nos vamos a nuestra primera sección. ¿Y vos qué decís? Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos, vos qué? ¿Y vos qué decís? Para abordar el tema de la despenalización del aborto en la conciencia colectiva, las inconvenientes estuvimos presentes en la marcha del 25 de noviembre, en el que se conmemoraba el Día de la No Violencia contra la Mujer a nivel nacional e internacional. Y bueno, entonces ahí en la marcha nos fuimos a preguntar la opinión de las mujeres sobre el aborto. Entonces preguntamos a mujeres que estaban participando en la marcha, entonces son mujeres que están organizadas. Las preguntas que hicimos, en primer lugar, fue ¿por qué está participando en la marcha? Luego, ¿qué si considera que la condena social del aborto es un tipo de violencia contra las mujeres? Y por último, que si ella, a la mujer que le estábamos preguntando, tuviera un embarazo no deseado, ¿abortaría? Y si no abortaría, ¿por qué no lo haría? Entonces, escuchamos lo que nos respondieron. ¿Por qué está participando en la marcha? Porque queremos que se apruebe una ley que realmente erradique la violencia contra las mujeres. Porque nosotras las mujeres ya estamos cansadas de tanta violencia hacia nosotras, ¿verdad? Hay tantos crímenes a mujeres y a niñas que han quedado en impunidad. Bueno, pues porque nosotros queremos que nuestros derechos se nos hagan valer, que como somos mujeres somos igual que somos iguales. Porque somos mujeres y así desde jóvenes preferimos prevenir antes que lamentar. Porque es bueno apoyarnos, porque como todas mujeres tenemos que apoyarnos para que ya no se siga violentando a más mujeres, porque hay muchas mujeres de que son violentadas por un hombre y ellas por miedo no lo denuncian, así que hay que decir alto a la no violencia. Porque soy mujer joven y no quiero que otra mujer sea violentada. ¿Considera que la condena social del aborto es un tipo de violencia contra las mujeres? Es que lo primero, bueno, es mi criterio, ¿verdad? Que si una mujer aborta es como que si ella estuviera cometiendo un crimen. Entonces, si se condena eso, o sea, que se estaría eliminando la violencia, porque sí, ¿por qué abortar si la mujer puede practicar, puede practicar la castidad? Claro que sí, porque nos impide decidir sobre lo que queremos y realizar nuestros proyectos a futuro. Decida qué es lo que quiere con las mujeres, qué es lo que quiere con los derechos reproductivos y los derechos sexuales para las mujeres. O sea, para mí estaría bien si es decisión de nosotras, porque hay muchos casos también de violaciones a niñas, ¿verdad? Y si la niña o la madre decide porque aborte, para mí está... Claro que sí, porque no todas las mujeres estamos aptas para dar a luz, porque hay muchos embarazos de alto riesgo. Si usted tuviera un embarazo no deseado, ¿abortaría? Pues yo creo que definitivamente me podría plantear esa posibilidad, sin embargo hay que ver todas las condiciones que en el país no se dan, aparte de que es un delito, entonces yo creo que no es una decisión que se toma a la ligera, precisamente por la presión social. Sí, entonces si no tengo los recursos necesarios como para traer un hijo o una hija al mundo, ni para que viva una vida integral, pues sí lo haría. Por supuesto que sí. No, porque llevamos dentro de nosotros un ser humano y no lo podemos matar, porque tanto como nosotros tienen derechos también. Yo no abortaría a mi hijo, yo hiciera hasta lo imposible por poder criar a mi hijo, aún hasta a mi edad que tengo. Depende en la situación en que fue adquirido el embarazo, porque si fue por una violación, acordémonos de que tal vez es algo que perjudica psicológicamente a la mujer. Tal vez sí. Tal vez no. No vamos a condenar a alguien que tenemos en el vientre y que tiene vida. Si mi vida como mujer está en riesgo, lo haría. Por supuesto, porque yo decido, este es mi cuerpo y no me lo da del Estado. Bueno, ya escuchamos a algunas de las mujeres organizadas, ¿verdad?, que opinan sobre este tema. Ahora escuchemos algunos comentarios de las inconvenientes aquí en cabina. Bueno, yo realmente, bueno, no es tampoco tan sorprendente, ¿no?, las cosas que salen, pero yo rescataría una de las ideas que decían que mejor prevenir antes que llorar, ¿verdad? Y entonces en el tema de la decisión del aborto, ¿qué sería, verdad?, prevenir estas situaciones para que no se dé toda esta culpa que luego sentimos, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí me impresiona el comentario de la compañera cuando hablaba de la castidad, ¿no? Y cómo la castidad puede ser, yo considero que es violencia, ¿verdad? O sea, porque a mí que me obliguen a no poder tener placer, no sé qué opinan ustedes, compañeras. Sí, demasiada violencia ahí. ¿Otro comentario de las inconvenientes al respecto de lo que decían las compañeras en la marcha? A mí lo que me llama la atención mucho es que muchas compañeras que dijeron que sí, abortarían, también tenían que justificar si fue un caso, por ejemplo, de violación o de violación de una niña, un caso muy extremo así, no solo porque la mujer no estaría lista o no tendría los recursos económicos para tener un hijo o una hija. Claro, pero yo siento como que en el fondo siempre es lo mismo, ¿eh?, que todas pudiéramos elegir libremente qué queremos. Pero si la decisión, como decía una de las compañeras que hablaba de la marcha, ¿verdad?, si la decisión no se toma, porque no es una decisión a la ligera, porque hay mucha presión social, entonces ¿de qué estamos hablando, va? O sea, porque entonces no soy libre para decidir si quiero o no quiero. Y esa es la violencia, ¿no? O sea, como que yo no pueda decidir. A mí me gustaba un comentario que hablaba de, claro que sí abortaría, mi cuerpo no es del Estado. Y eso era toda una declaración de principio de mi cuerpo es mío, yo decido sobre él. Una declaración revolucionaria, yo diría. Totalmente revolucionaria. Bueno, si no tenemos más comentarios, entonces vámonos con nuestra siguiente sección que se llama Tomándonos la Palabra. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué? ¿Y vos qué decís? Cuando una habla, es son la voz de muchas que... porque decir es un acto potente que crea o destruye mundos. Las inconvenientes, nos tomamos la palabra. Cuando una habla, es con la voz de muchas que callan, por eso es que cuando una reacciona... Bueno, y como les decíamos en un principio, en esta oportunidad tenemos... Este programa es muy especial porque vamos a tener la oportunidad de conversar con María López Vigil, una compañera que ha profundizado mucho en este tema. Hola. Hola. ¿Me oyen bien? Sí, te escuchamos. Ajá. Yo te oigo un poco lejana, no sé cómo está funcionando eso. Hola. ¿Me oyes bien? Sí, te escuchamos. ¿Y no oyes un ruido en el teléfono, no? Sí, se escucha como una interferencia. Ajá, no sé de qué será, ¿verdad? Porque, ¿quién sabe? Pero si ustedes oyen bien, empecemos, pues, vos me decís. Bueno, en esta mañana vamos a tener una entrevista con María López Vigil, una feminista cubana, una teóloga feminista que en esta mañana nos va a hablar sobre la despenalización en la conciencia colectiva del aborto, ¿verdad? A ver, María, para nosotras en esta mañana es importante abordar el tema de la despenalización del aborto. Sabemos que es un tema muy importante para las mujeres, ya que hay una condena social y personal, ¿verdad? Entonces, queríamos que desde tu experiencia nos puedas decir por qué las mujeres es tan difícil, ¿verdad? Y por qué existe esa penalización del aborto, y que es precisamente en la conciencia, que es precisamente lo que no permite de que, aun que no esté penalizado legalmente, no pueda ser una práctica a la que las mujeres podamos acceder. Bueno, primero que nada, Olivia, saludar a tu audiencia. Entiendo que este programa se llama De Mujeres Inconvenientes. En segundo lugar, decirte que aunque yo nací en Cuba, he vivido 30 años en Nicaragua, y soy centroamericana, nicaragüense y también salvadoreña del corazón, ¿verdad? Y hago esta aclaración porque si yo hubiera vivido toda mi vida en Cuba, tal vez no hubiera reflexionado sobre estos temas de la misma manera, ya que sabes que en Cuba el aborto no solo es permitido, sino que yo creo que mayoritariamente no está penalizado en la conciencia de las mujeres cubanas. Hecha esta aclaración primera para ubicar desde dónde hablo, yo creo que a esa pregunta que me haces habría que responder con razones fundamentalmente religiosas. Lo que penaliza el aborto en la conciencia de las mujeres es una religión aprendida con bastantes dogmas, criterios, tradiciones, costumbres, creencias que nos hacen pensar, por ejemplo, que uno tiene que tener todos los hijos que Dios le manda. Se olvida cuando uno piensa así que los hijos no solo los manda Dios, sino que los generan las relaciones sexuales. Y muchas veces esas relaciones sexuales están acompañadas de violencia, de daño e incluso el lenguaje religioso de pecado. Una violación sexual es un pecado. Por lo tanto, Dios no manda a ese hijo o hija que genera una violación sexual. Otra idea que yo creo que penaliza el aborto en nuestras conciencias es esta, que Dios nos ha regalado la vida y como nos ha regalado la vida, nosotros no podemos decidir sobre la vida. Con mucha frecuencia se olvida o olvidamos o nos han hecho olvidar quienes nos enseñaron la religión aprendida, que Dios no solo nos regala la vida, sino también la libertad. La libertad para decidir sobre la vida. Evidentemente, para decidir responsablemente sobre la vida. Yo creo también que otra idea religiosa que influye en que el aborto esté penalizado en la conciencia de muchas mujeres es la idea que está en el núcleo, diríamos, de la religión cristiana, tanto católica como evangélica, que Jesús nos salvó sufriendo y que por lo tanto lo que nos salva es sufrir, y que por lo tanto si un embarazo es un riesgo para mi salud, es un sufrimiento para mi vida, es un peligro para mis estudios o para mi proyecto de vida, yo tengo que aceptarlo porque el sufrimiento es lo que Dios quiere. Es decir, que Dios quiere sufrimiento, quiso el sufrimiento de Jesús, que era su hijo, y por lo tanto somos más buenas si sufrimos, somos más buenas si aguantamos nuestras cruces, nuestras pruebas, nuestro sufrimiento. Yo creo que todas esas ideas y algunas más que tienen origen religioso penalizan el aborto en la conciencia de muchas mujeres. Hola, María. Pero entonces, lo que estás diciendo, a mí me suena como que tendríamos que tener una apuesta clara por un Estado laico, ¿verdad? Bueno, yo creo que antes que tener un Estado laico, tenemos que tener una conciencia laica. Es decir, en nuestros países, en muchos países latinoamericanos, Nicaragua es un ejemplo, la Constitución establece que el Estado es laico. Pero la mayoría de la población no tiene una conciencia laica. Es por eso que las mujeres inconvenientes, o las mujeres feministas, las mujeres que trabajan por un cambio de conciencia y por un cambio de leyes, deben luchar, yo diría, que con más intensidad por un cambio en la conciencia que por un cambio en las leyes. La conciencia laica se construye en procesos que son muy largos. Ningún sacerdote católico, ningún pastor evangélico trabaja en sus sermones, en sus prédicas, en sus cultos, por construir conciencia laica, mucho menos por apoyar un Estado laico. Bueno, María, te habla Nadia aquí de las inconvenientes también. Yo tengo una pregunta. Una de las cosas que más se dice es que las mujeres tenemos instinto maternal. Entonces, y eso creo yo que determina mucho de cómo las decisiones que podemos tomar en nuestra vida. Entonces, a nosotras, al estar discutiendo sobre este tema, pensábamos realmente cómo una de las formas de despenalizar el aborto en la conciencia personal y colectiva podría ser lograr de alguna manera desmitificar la existencia de ese instinto maternal, ¿verdad? Porque hay gente que no lo dice desde la cuestiones religiosas, pero sí se sigue promoviendo, se sigue diciendo que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida vamos a querer ser madres, y entonces ahí van las ideas de que se te va a pasar el tiempo, que te vas a quedar solterona, etcétera, ¿verdad? Y que nos vamos a arrepentir toda nuestra vida cuando llegue ese momento en que se nos despierte el instinto maternal. Sí, tienes razón. Yo creo que hablar del instinto maternal de una manera tan general o tan superficial contribuye de alguna manera a culpabilizar a una mujer que ante un embarazo se decide, diríamos, a violentar ese instinto maternal. Te habla una mujer que no ha tenido hijos. Yo no he tenido hijos ni he tenido hijas. Y eso no es una carga ni un sufrimiento para mí. Yo creo que el instinto humano, tanto en hombres como en mujeres, es un instinto de sobrevivir a nuestra propia vida, es decir, trascender nuestra propia vida. En ese sentido, sí es cierto que todos y todas queremos ser algo más de lo que somos. Queremos dejar huellas en este mundo. Queremos que nos recuerden. Queremos que quienes estuvieron con nosotros nos quieran más allá de la muerte. Necesariamente eso no se agota en el instinto maternal. Yo creo que la religión ha cultivado en exceso la idea del instinto maternal de las mujeres como una manera de control. Conozco amigas, conozco incluso familiares que discuten lo del instinto maternal a partir de que nacen sus hijos o sus hijas porque no hallan que ese instinto maternal es lo prioritario en su vida. Yo creo que lo prioritario para los seres humanos es el instinto de trascendencia. Trascendencia en el sentido de ir más allá de nuestros límites geográficos, profesionales, de todo aquello que nos circunscribe en un espacio determinado. Sí es cierto que biológicamente tenemos instinto maternal, al igual que los hombres tienen instinto paternal, que después no ejercen porque muchos de ellos no atienden a sus hijos. Pero yo creo que se pueden tener hijos e hijas que son esfuerzos, luchas, organizaciones, ideas, libros, es decir, se es madre y se es padre de muchas y mil maneras que no necesariamente es solamente la biológica, ¿verdad? Sí, en este sentido, nosotras también estuvimos comentando esto que tú estás diciendo ahora, ¿verdad? De que quizá este instinto que tú llamas de como de trascender, ¿verdad? Que a la vez es el que hace tanto daño, porque cuando tú intentas trascender a través de otro ser vivo, probablemente también ejerces un control sobre esa persona o esa personita que está por ser, y lo que acabas haciendo también es manipulándolo o ejerciendo violencia porque quieres que sea como tú pensaste una vez, ¿verdad? Porque estás intentando trascender tú y no dar libertad al niño o a la niña, ¿no? Entonces eso también es complicado y también sería bueno poder hablar de eso, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, seguramente ustedes y nosotras aquí en Nicaragua, yo creo que en cualquier parte del mundo, hemos escuchado a muchas muchachas, casi niñas, pobres, rurales, que te dicen que ellas quieren tener un hijo, que lo que más quieren en este mundo es tener un hijo. ¿Es instinto maternal o es la necesidad imperiosa de irse de la casa donde las obligan a trabajar al servicio de sus hermanos, que las de una casa donde a lo mejor las violan sexualmente, de una casa donde no se sienten queridas por su familia y piensan, creen, sienten que teniendo un hijo podrán salir de la casa e incluso ser importantes? En la medida en que la sociedad valora de una manera extremada e injusta a las mujeres que tienen hijos, muchas jovencitas dicen, creen, sienten tener instinto maternal cuando lo que están sintiendo es instinto de libertad, instinto de autoestima, de identidad, de ser ellas mismas, de ser valoradas. Y la sociedad les está diciendo equivocadamente que solo son valoradas si tienen hijos, si son madres. Entonces, esa realidad que yo creo que vemos tan a menudo nos debe obligar a una reflexión que haga más complejo todo eso del instinto maternal. Y otra cosa que también nosotras analizábamos, ¿verdad? Que también esto de la del querer trascender y todo esto no solo es por dejar algo de mí, ¿verdad? En este mundo, sino también tiene que ver mucho con la herencia y la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, que no, y por lo tanto tiene que ser hijos e hijas de sangre, porque si no, no estaríamos dejando esa herencia a otras personas, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas que nosotras hemos comentado es precisamente que se presiona que las mujeres tengamos hijos e hijas y que se controle nuestra sexualidad para garantizar que esa ese mantener la propiedad privada. Exactamente, todo esto, y eso lo estás diciendo muy acertadamente, nos lleva al tema de que no es tan sencilla la cosa como puro instinto maternal, como la idea de que Dios nos manda hijos y nos hacemos buenas, mejores mujeres si tenemos todos los que Dios nos manda. Hay elementos económicos, hay elementos sociales, hay intereses que están por medio, que no son los del instinto maternal o que no son tan sanos como se quieren hacer creer. Yo creo que muy bien has dicho, y creo que debemos de reflexionar sobre eso, que la maternidad impuesta, obligada, exigida, es una manera de tener control sobre las mujeres, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su futuro, sobre su economía, sobre su vida entera. Es decir, la maternidad nunca debe de ser una obligación, una imposición, debe de ser una elección. Yo creo que falta un derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que debería decir que todos los hijos, que todos los niños y niñas deberían venir a este mundo siendo deseados. Eso significa que por ser deseados, esos embarazos son libres y esa maternidad es... Parece que se ha cortado la conexión con María, qué pena, ¿verdad? Porque estábamos disfrutando mucho de... Ah, no ¿los escuchás? Es que de repente hemos oído una conexión. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, María, porque tampoco tenemos ya mucho más tiempo. Desde que Abby nos está indicando que nos estamos pasando de tiempo ya. Pero agradecerte mucho los comentarios y creo que nos dejas con una reflexión muy profunda y con mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Porque siento que estamos hablando de una despenalización que tiene que pasar por nuestras mentes y de cómo acabar con la maternidad obligatoria, pero no la que nos impone el Estado, que a verla la hay, ¿verdad? Sino sobre todo la que nos impone nuestra misma concepción y manera de haber sido construidas como mujeres. Entonces, muchas gracias, María. Y voy a dar el paso. Muchas gracias a ustedes. Y como este camino es largo, seguiremos hablando, seguiremos trabajando, seguiremos esforzándonos y con la certeza de que lo vamos a conseguir. De que falta tiempo, pero que lo vamos a conseguir. Despenalizar el corazón, la mente, las conciencias y también las leyes. Ojalá, compañera. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, María. Bueno, después de este gran aporte que ha hecho María a todo este debate y plática que tenemos, nos vamos a una canción que también es una feminista autónoma dominicana, Ochi Curiel, y esta canción se llama Su Decisión y también habla sobre esto, cómo está en nosotras esto de o sea, tenemos ese poder, ese derecho de decidir y no tomarlo como un mandato. Entonces, bueno, a continuación la canción de Ochi. Soy yo de una loca aventura, de un particular nido de amor. Su imagen dibujabas en su mente, su presencia la sintió con gran temor. Pero su realidad no le brindaba condiciones para dejarlo nacer. Hacer o lo contrario depende a saber de una sola cuestión, su decisión. decisión, su decisión. Bueno, y esa fue Ochi Curiel con su canción Su Decisión, que nos mostraba, nos hablaba un poco sobre lo que ya María López Vigil nos decía sobre el control de las mujeres y cómo nos cuesta a nosotras tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. Y bueno, para seguir abordando en este tema, vamos a nuestra siguiente sección, Patas Arriba, donde vamos a escuchar una nueva historia de la Juanita, donde la Juanita se vuelve a enfrentar con este tema del aborto. Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos tratos. Hoy las mujeres ya no somos conformistas. Llegó la hora de soltarnos el cabello. Es que ahora el mundo está patas arriba. Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Estaba la Juanita en reunión del Comité de Mujeres. La reunión estaba por terminar y ya solo quedaba abordar en la parte de puntos varios una propuesta que ella traía: discutir el aborto como derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Los tonos que tomaron las caras de las miembros del comité al escuchar la nueva locura de la Juanita bien pudieron haber servido como abanico de los que se muestran en las ventas de pinturas, porque variaron entre los verdes, los rojos y los pálidos, imagen que provocó en la Juanita la duda de si la había embarrado al no contarles previamente su experiencia reciente con un caso de aborto. Pero como total, ya la había regado, hoy lo que le tocaba era contarles la historia para ver si las pieles de las compañeras recuperaban su tono regular de bronceado a la fuerza. Miren, yo sé que les sorprende que yo salga con esto así como que de repente, les explicó la Juanita. Pero no es así nomás. Lo que pasa es que la amiga de una amiga mía la metieron presa hace poco por abortar. Entonces, al ver eso, yo... ¡Ay, no, Juana! La interrumpió la chita. Si yo acepté meterme al comité es porque creía que lo que íbamos a hacer es buscar alguna ayuda para la comunidad. Pero si lo que vamos a hacer es defender a mujeres como esa, mejor yo me salgo. ¡Ah, sí! La secundó la Toña. Si aquí por lo que vamos es por la corrupción, yo también me salgo, porque yo antes que nada soy cristiana y yo no voy a andar de promotora del pecado. Si esa mujer no quería tener hijos, ¿para qué buscó marido, pues? Espérense, dijo la Lola, la presidenta del comité, que como ya antes había estado organizada, tenía experiencia en parar discusiones como esta. Aquí no es de que nadie se salga, sino de que la Juana trae una propuesta y todas podemos votar para ver qué decisión tomamos. A todo esto, mientras la Juanita, la Chita, la Lola y la Toña discutían, la Sonia recordaba que estuvo a punto de abortar a su hija mayor apenas entrado a los 15, pero que pudo más con ella el temor a penar como mínimo en el purgatorio, y parió un bebé que bien podría haber sido su hermana, luego de recibir la respectiva penqueada, oír que no le daba vergüenza ser tan puta y que había tenido razón su papá de no quererla poner a estudiar porque solo para salir panzona le sirvió el estudio. Por su parte, la Rubidia se mantuvo callada durante toda la discusión. Ella había practicado un aborto hace como 2 años, pero nadie lo sabía y no quería que nadie se enterara. ¿Y la Lina? Mejor dijo que iba para el baño, no quería que sus compañeras la vieran llorar. ¿Quién sabe qué historia de su vida revivió con lo que contó la Juanita y con esta discusión? Pero regresó a su puesto justo para que la propuesta de la Juanita fuera rechazada casi por unanimidad. El único voto a favor fue el de la misma Juanita. Al ver esto, la Juanita sintió que la cara se le puso caliente. Es que ella se las lleva de muy democrática, pero esta vez que la mayoría calificada no le favoreció, tuvo ganas de agarrar a una o dos del pelo. Así que para evitar, mejor agarró su cuaderno, su lápiz y se salió de la reunión. Ya camino a su casa, prefirió pararse un rato porque estaba tan encachimbada que no había forma de aguantar la gritolera de Milton y la Carmencita. Para pasar el enojo, se sentó en una piedrota que había en un terreno antes de llegar a la escuela. Pero ni un segundo duró sentada porque estaba esa piedra que bien le pudo haber frito las piernas, las nalgas y todo lo demás. Así que más brava se puso todavía, porque dijo que en este bendito cantón no puede hallar un lugar decente para sentarse a pensar. Al fin, halló un palo de aguacate llenito de gusanos tortolita. Pero como era la única sombrita, se hizo la que no los veía y ahí se quedó. Hasta que se convenció que esta no sería una lucha fácil, porque en el fondo ni ella estaba del todo convencida. Vamos con todo, las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos tratos. Hoy las mujeres ya no somos conformistas. Llegó la hora de soltarnos el cabello. Es que ahora el mundo está patas arriba. Vamos con todo, las mujeres de hoy en día. Bueno, esa historia de Juanita realmente vino a visibilizar esto que pasamos muchas mujeres y cómo aún en mujeres organizadas podemos ver que está penalizado en nuestras mentes. Para seguir complementando todo este programa, vamos a escuchar una canción de Gloria Trevi que se llama Chica Embarazada, en donde se visibiliza esto de cómo un embarazo no deseado se lleva a cabo por el hecho de que hay una culpa que no deja tomar la decisión real. Esto que tú ves que escondo aquí adentro es parte de una estupidez. Por no usar el cerebro me olvidé de las pastillas. Los condones me valían todo por la calentura de querer coger. No quiero un bebé y menos mantenerlo. Simplemente me acosté porque quería hacerlo. Ahora pienso en el aborto y qué tal si me equivoco. Sé que nunca en la vida me perdonaré. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada. Si lo disfruté, ahora ni me acuerdo. Fue un momento de placer que ahora aborrezco. Y mi novio se hace menso. Yo le llamo y no lo encuentro. Pues resulta que ahora no me quiere responder. Papá, que siempre está violento. Traer un niño más, solo aumentar el censo. Él es solo una criatura que jamás tendrá la culpa de que sea un problema para su mamá. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Cuando crece mi cintura y también crece el temor con ella me sale. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Chica. Bueno, y ahí teníamos a Gloria Trevi con su canción Chica Embarazada. Una canción que nos impresiona realmente que sea tan desconocida, porque nosotras tampoco la habíamos escuchado cuando es una canción tan vieja, pero es muy probable que la hayan censurado o hayan ocultado que esta canción existía precisamente porque toca el tema del aborto. Bueno, y entonces... Aquí nos están tomando una foto las inconvenientes y suena un poco extraño esa cámara. Pero bueno, entonces, para seguir con el programa, vámonos a nuestra sección Ponele Cuidado, donde vamos a compartir con ustedes un poema que creemos que se llama A mi hijo, de Anais Abreu, donde ella muestra, ¿verdad?, cómo el aborto te puede generar un sentimiento de culpa muy fuerte. Ponele cuidado. Sé que hubieses sido un varón, que me perdí las discusiones, que hubieses sido hermoso, aunque nunca me a tu padre. No hubiese soportado decírtelo. No hubiese podido darte vida, vida buena, Vida de madre e hijo, y no te la digo. Esta es mi carta de disculpa. Me irrita que la palabra disculpa tenga la culpa tan metida. Este es mi poema de culpa, mi penitencia. Hijo mío, cuántas madrugadas me desperté como si estuvieses llorando, como si hubieses nacido. Cuántas veces pienso que ahora tendrías 6 años y mis 25 serían 40 y hubiese envejecido pronto, te hubiese gritado mucho. Tal vez me querrías, tal vez hubieses cometido los mismos errores que mi madre y tú me amarías tanto como yo a ella. ¿Me hubieses perdonado los amantes, las borracheras, las irresponsabilidades? ¿Me hubieses perdonado ser poeta y el poema que te hubiese escrito porque no estaba lista para tenerte? Hijo mío, molécula despojada de mi vientre con instrumento quirúrgico, esta no es la opción más fácil, ni la única que tuve, fue tan solo la que elegí. Mi madre hubiese sido tu madre, en vez de abuela, y yo hubiese sido una hermana que te odia, y preferí ser la madre que te amó. Hijo mío, dos te tuve en el vientre, y vomité todos los días, los errores provocan náuseas, te repito que nunca amé a tu padre, ni a mí misma en estos tiempos. Lo lamento, no creo en el Dios de los cristianos y aún así es más la culpa lo que me lleva a escribirte que el amor. No quise hacer tus ojos, ni tu boca, ni tus pies. Te hubiese amado tanto, tal vez, te hubiese cubierto cuando hubiese frío. Pero entonces no sería poeta, tal vez. Sería tan solo madre y trabajaría en un puñetero café. Escribiría en las noches con rencor, mientras te daría la mamila y tú llorarías. Yo no quise verte llorar y tampoco quise llorar de más por ti. Hijo mío, perdón, tenía 16 años y era un trapeador. Eran los años infelices de la adolescencia. Eran los años de odiarse a una misma, los de jugar a quemarse hasta llegarse, los de hacerse cortes en los brazos. Hijo mío, perdón, no tenerte fue mi más grande acto maternal. Ponele cuidado. Sí, en este sentido es un poema realmente desgarrador, ¿verdad? Pero yo escuchándolo, no sé qué opináis, ¿verdad? Pero yo escuchándolo siento como que después de 6 años, porque si tengo entendido, este poema fue escrito después de 6 años de que esta mujer pues interrumpió el embarazo, ¿verdad? Tuvo un aborto. Entonces es como después de 6 años alguien es capaz de tener tanto sentimiento de culpa por haber hecho eso, ¿no? O sea, por haber interrumpido un embarazo que ella tiene claro que no podía tenerlo, que no son las condiciones, que si lo hubiera tenido su vida hubiera cambiado completamente, que hubiera sido una persona gris, que hubiera sido una persona frustrada. Y yo creo que es lo que a las mujeres nos pasa, ¿va? Que al final nos sentimos obligadas y el peso o lo que tenemos que pagar por no poder tomar esa opción es muy alto y lo hemos visto en nuestras compañeras, en nuestras amigas, cómo es muy alto este peso, ¿no? Pero por otro lado también me sorprende mucho un poema dirigido a un hijo que no ha nacido, ¿va? Me sorprende un montón porque yo siento que es como que es un hijo que tenemos en nuestra cabeza, porque no es un hijo que realmente haya vivido. O no es un hijo que, a quien le podamos hablar, ¿no? Porque no existe, no es real. Y sin embargo es un diálogo con nosotras mismas, ¿no? Un diálogo con el hijo que supuestamente había de nacer y que probablemente podrá nacer más adelante. O sea, porque que interrumpas un embarazo no quiere decir que nunca más va a tener un hijo, ¿no? Pero esas cosas como que me sorprenden mucho de este poema. Sí, yo creo que esa plática que ya tienes esa misma, o sea, alimentada de esa culpa, ¿verdad? Y cómo, o sea, realmente después de tanto tiempo se sigue, o sea, como machacando en eso y aunque lo que vos decías, ¿verdad? Que para realizarse como mujer tuvo que tomar la decisión, pero por lo que dice y por el sentimiento, que la connotación que tiene, o sea, se sabe que lo ha sufrido y que a pesar de que ya pasó 6 años y lo escribió y habló y se expresó, aún está ese estigma social y aún está penalizado en su mente y en su conciencia, que es la lucha que hoy tenemos que emprender, despenalizarlo de nuestras mentes. Y es fuerte también en el poema la culpa que siente cuando en realidad eligió su vida, eligió ser poeta, eligió hacerlo bien, disfrutarlo, en vez de penar y hacerlo en los tiempos marginales. Y sin embargo siente culpa de no haber dado la oportunidad a alguien que a lo mejor hubiese tenido una vida desgraciada y horrible, ¿no? A pesar de que su elección fue lo mejor para ella y quizás para todo su entorno, porque si no, no hubiésemos perdido hasta un poema como este, ¿no? que yo creo que esa es la mayor de las culpas, ¿verdad? Elegir por una misma, porque es precisamente ese es el mandato que siempre se nos está imponiendo, que las mujeres somos servicio para otras personas, para el tío, para cualquier otra cosa, pero menos para una misma. Así es que el mandato de nuestra propia libertad, ese es el que quiebra y quizás el más principal, ¿verdad? La no libertad de las mujeres. Pero yo, compañeras, o sea, retomando lo que María nos decía, ¿verdad? A mí me ha encantado cuando ha dicho de que para poder acabar o cambiar con estas cosas no basta con las leyes, ¿verdad? Estamos ante todo unos procesos de conciencia, unos procesos de tomar, de cómo deconstruir esa culpa, de cómo deconstruir todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Y yo me pregunto, y a ver si... Yo sé que no vamos a encontrar la receta, ¿va? En este programa, porque si no, bueno, deberíamos cobrar para ello y estaríamos viviendo muy bien. Ya lo hubiéramos dicho, claro. Pero, en esa estamos. Ajá. Pero yo siento como que tendríamos que pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia, no? ¿Cuál es la estrategia de lucha de las mujeres feministas ante temas como este y muchos más, ¿va? Porque hoy estamos hablando del aborto, pero podíamos hablar de la heterosexualidad obligatoria, podíamos hablar de un montón de cosas que nos tienen totalmente atadas, ¿va? A poder ser libres realmente, ¿no? Y como nuestras decisiones no son libres, nuestras decisiones, ¿no? Entonces yo digo, no sé, yo retomaría a Margarita Pisano, ¿verdad? Que yo ya sé que últimamente solo hablo de ella. Bueno, ustedes no lo saben, pero mis compañeras sí, de que solo hablo de eso últimamente. Pero yo la retomaría porque yo creo que ella hablaba de volver a los grupos de autoconciencia, ¿va? Que no son grupos donde nos reunimos para hablar, para mirarnos solo el útero o algo así, sino de poder hablar de estas cosas, ¿no? De cómo nos sentimos, de cómo hemos sido construidas y qué tenemos que hacer para sacarnos eso de encima, ¿va? O sea, para ser libres finalmente, ¿no? Yo creo que una de las estrategias puede ser esto, traer el tema, hablarlo, o sea, nombrarlo y o sea, hacer estos espacios, ¿verdad? Que realmente, o sea, tenemos que quitar esa culpa de nuestra mente y quitar ese mandato y buscar trascender mediante nosotras mismas y no buscar a otra, los medios esos que nos impone este sistema, ¿verdad? Que es la maternidad. Sí, yo creo que ser fuertes para aceptar y para enfrentarnos y cuestionar esa sensación de egoístas cuando elegimos por nosotras mismas, esa sensación de culpa cuando sentimos que abandonamos a otra persona, y en eso los grupos de autoayuda o los grupos de autoconciencia o simplemente juntarnos con otras y compartir esas cosas puede ser una buena estrategia para poder elegir tranquilas, ¿no? Y en paz. Pues sí, la cuestión también para mí es, no sé, yo digo que todas hemos vivido la situación en que vamos a los grupos y igual que la Juanita de nuestra historia, ¿va? Nos miran como locas, nos hacen callar, como que no somos inconvenientes, ¿va? Y somos inconvenientes con nuestras propias compañeras de lucha muchas veces, ¿no? Entonces yo siento como que no sé cuál es la llamada, ¿va? Que deberíamos hacer, o no sé cuáles serían las cosas que deberíamos decir, pero hemos de salir a la calle a decir que estamos cansadas de no poder hablar, ¿va? Y de que entre nosotras nos tapamos la boca, ¿no? Que entre nosotras no podemos hablar. Entonces, como tantos temas, ¿no? Que hay que son tabús y mientras tanto, pues, aprobamos leyes de cuotas de mujeres en el poder y todas esas cosas, pero ¿quién me garantiza que esa mujer que está en el poder ha hecho un proceso de despenalización de su mente? Y eso es lo que no tenemos seguridad, ¿va? O sea que no es solo la cuota de participación de las mujeres, es que qué mujer está subiendo y qué proceso ha tenido, ¿va? Para tener esa despenalización. La lucha empieza de abajo hacia arriba, desde nuestra mente. Bueno, ahora vamos con nuestra sección final, que es nuestro espacio de denuncia, En la Mira. Los tenemos, en la mira. Una mujer de 18 años lleva más de 4 meses presa. Se le acusa a homicidio agravado, aun cuando no se tiene pruebas de que cometiera ningún asesinato. En junio recién pasado, la joven estudiante de bachillerato sufrió una hemorragia y terribles dolores. Luego de varios días con fiebre alta, fue a un centro de salud donde le hicieron una ultrasonografía y se especuló sobre un posible aborto. De aquí le enviaron a un hospital y le practicaron un legrado. Al finalizar su internamiento en el hospital, fue remitida a las instancias judiciales. No es seguro que la mujer se practicara a sí misma un aborto o que hubiese acudido a algún sitio para que se lo realizaran. Es probable que se tratase de un aborto espontáneo, pero el caso es que la estudiante no regresó a su casa con su familia ni a su escuela con sus compañeros y amigos, sino que ha sido acusada y luego encarcelada como una delincuente. En la cárcel ha tenido de ocultar la verdadera razón por la que está siendo acusada, porque si no, las mismas compañeras de la celda se encargarían de cobrar con violencia el motivo por el cual la joven ha sido apresada. Denunciamos esa injusticia. Quitar la libertad a un joven inocente, privarla de sus estudios, del ejercicio pleno de sus derechos civiles, de su libertad. Denunciamos al sistema público de salud y las instituciones de justicia que castigan, humillan y encarcelan a las mujeres que necesitan asistencia en salud y defensoría legal. Y esto sucede porque son mujeres que no pueden acudir a clínicas privadas o pagar un abogado. Exigimos la despenalización del aborto porque mientras este sea considerada un delito, las injusticias contra las mujeres serán más. Los tenemos, los tenemos en la mira. Bueno, y ya para terminar, ¿verdad? Porque ya nos está quedando, ya estamos en la parte, en la recta final de este programa, ¿va? Y después de esta terrible historia de que sucede en nuestro paisito, ¿va? En El Salvador, y que está sucediendo día a día, seguramente con muchas otras mujeres de las cuales no tenemos conocimiento, pues no queríamos perder la oportunidad de hablar de lo que siempre hemos ido un poco haciendo seguimiento en el programa, ¿verdad? Y que es la situación que se está viviendo en Honduras y que están viviendo nuestras compañeras feministas en resistencia. En este sentido, pues como ustedes sabrán, este domingo son las elecciones después de un golpe de Estado, y no queríamos perder esta oportunidad para expresar lo que nuestras compañeras están intentando decir desde Honduras sin mucho éxito, ¿verdad? Porque ya saben que los medios de comunicación están totalmente sesgados a favor de los que tienen el poder, en este caso los golpistas. Entonces, comentarles que, como sabrán, se ha hecho una llamada al pueblo hondureño para que no estén votando, o sea, para que no vayan a votar, y se está apoyando la abstención del voto. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, como ustedes sabrán, estas elecciones son unas elecciones fraudulentas, son unas elecciones que van a ir acompañadas seguramente de todo tipo de manipulación habida y por haber por parte del Estado, y es una manera de legitimar un Estado que es golpista y que solo quiere legitimarse ante, digamos, el poder internacional, pero sin garantías de la defensa de los derechos humanos. En este sentido, hacemos el llamamiento, ¿verdad?, de que, claro, ustedes seguro que no nos escucharán muchos hondureños y hondureñas, pero al menos que desde aquí apoyemos, más o menos me dicen que sí, que pueden estar escuchando, pues chivo. Entonces, como que no voten, compañeros y compañeras, no vayan a votar. Y desde aquí de El Salvador, pues vayamos a apoyarlos. Hay una iniciativa de que este domingo van a salir un montón de mujeres y supongo que también compañeros hombres para ir a la frontera de Honduras, para hacer un apoyo, aunque sea simbólico, aunque sea con los gritos más cercanos, ¿verdad? Estar más cerca de ellos y de ellas para que no voten. Compañeros, es importante que no legitimemos este gobierno. Es un gobierno golpista y lo va a seguir siendo, que no solo violenta al pueblo hondureño, sino que violenta y golpea y viola a las mujeres hondureñas que están intentando resistirse. Bueno, entonces con eso vamos a ir cerrando nuestro programa de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes, mujeres inconvenientes que nos han escuchado. También ha sido un programa muy especial por haber tenido acá con nosotras a María López Vigil. Y también nos parece importante no dejar pasar este llamado al no voto. ¿Verdad? A favor de este gobierno golpista de Honduras. Entonces, para ir algunos comentarios finales sobre el tema del aborto, algunas invitaciones a ustedes que nos escuchan, ¿verdad? Que pongan un poco más de atención, empiecen a discutir este tema, empiecen a platicarlo con otras mujeres, ¿verdad? Mientras más seamos las que lo discutamos, mientras más seamos las que empecemos a dudar sobre el mandato de la maternidad obligatoria, vamos a ir deconstruyendo este y vamos a ir golpeando a este control tan fuerte que se ha ejercido sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad. Bueno, entonces nada más invitarlas al próximo programa, el último sábado de diciembre, que otro tema que va a ser súper bueno, de interés para todas las mujeres inconvenientes. Manuela, mañana. Soy una mujer inconveniente. Soy Clara y me encanta ser inconveniente. Soy Irene y así nací inconveniente. Pero te amo mucho por ratos. Soy Úrsula. Siempre, siempre inconveniente. Y ahora me dices no panza. No soy tu. Soy Desiré y a mí me da la gana ser inconveniente. No soy tu gobierno ni tu comadre. No. Hola, soy Olivia y soy una mujer inconveniente porque me da mucho placer. Hola, soy Adriana, soy una de las inconvenientes. Hola, soy Nadia y soy una gran inconveniente. Y nosotras somos las mujeres inconvenientes. Soy una mujer inconveniente.